Yo, representando lo verdadero, el lado oscuro de Maracay, drogas, pobreza. Que ver para creer, corregir mal que hacemos, porque caras conocemos, corazones no sabemos. En este mundo falso, hipócrita, kamikaze, cancerbero, el código de barrio, representando el Maracay side on the ground. Yo, represent one. Hay un dios, hay un diablo, hay un bien, hay un mal, hay un día y una noche, hay salud y hospital, hay lo bueno y lo malo, hay medicina y cianuro, hay un norte, hay un sur, un lado claro, un lado oscuro. Hay un dios, hay un diablo, hay un bien, hay un mal, hay un día y una noche, hay salud y hospital, hay lo bueno y lo malo, hay medicina y cianuro, hay un norte, hay un sur, un lado claro, un lado oscuro. Acaso hay que ser elegante para tener un trabajo honrado, que juzga por el exterior y no por lo que dentro lleva su guardado. Dicen que eres un delincuente porque en tu espalda se esconde un arma y no entiende que es una defensa, que todo el infierno me da mucha calma. La vida que es como una guerra, que si te la cuida te roban el alma, peleando durante la noche y en la madrugada hasta que sale el hambre. Barreras, problemas, es todo lo que consigo. El mundo giro de cabeza y hasta tu familia son tus enemigos. No es que estemos descarriados porque en mi bolsillo hay una navaja, sino que de frente sonríe, pero no te espalda están hablando paja. Con hipocresía logrando que el mundo en vez de avanzar retroceda. Si causas un mal, si te para cual te devuelve la misma moneda. Aquí véanse, el que persevera, man. Hay un dios, hay un diablo, hay un bien, hay un mal, hay un día y una noche, hay salud y hospital, hay lo bueno y lo malo, hay medicina y cianuro, hay un norte, hay un sur, un lado claro, un lado oscuro. Hay un dios, hay un diablo, hay un bien, hay un mal, hay un día y una noche, hay salud y hospital, hay lo bueno y lo malo, hay medicina y cianuro, hay un norte, hay un sur, un lado claro, un lado oscuro. Estos gobiernos del infierno parece que no termina. Cada noche se escuchan los disparos como mina, una puta en cada esquina, venta de putrefacta, cocaína, blanca vitamina. Lo que estupefaciente se vende como pan caliente. Personas inocentes que duermen sobre los bancos, para balas perdidas, ellos son un fácil blanco. Narrando esta vivencia, el cancerbero se prepara, sintiendo cada puerta que te cierran en la cara. Maldición que nunca para, y poder estudiar un derecho que se te niega. Y de tanto estar arrecho, solo calma, aspirar, pega. Consecuente el delito, si no piensas se le entrega. La Virgen María llora las 24 horas, ella sabe que la muerte llega sin demora. La sangre del maleante parece incolora, incolora. Hay un dios, hay un diablo, hay un bien, hay un mal, hay un día y una noche, hay salud y hospital, hay lo bueno y lo malo, hay medicina y cianuro, hay un norte, hay un sur, un lado claro, un lado oscuro. Hay un dios, hay un diablo, hay un bien, hay un mal, hay un día y una noche, hay salud y hospital, hay lo bueno y lo malo, hay medicina y cianuro, hay un norte, hay un sur, un lado claro, un lado oscuro. Aquí solo sobrevive el más fuerte y el más duro, mostrando a Venezuela en su lado más oscuro. La leche materna acaso viene con seguro, y el lamento a punta de pistola se consigue el sustento, te persigue la maldad. Cada noche es un tormento, no recuerdan los sagrados sacramentos. Desde niña se gramera, contrabando en la frontera, esto ya no lo soporto. Mujeres embarazadas practicándose un aborto, viviendo sigue la gente que horribles crímenes comete. Los niños pierden la infancia con cañones como juguete, gastándome el aliento, gastando la saliva. Debe estar revocándose en su tumba el gran Simón Bolívar, porque ha cambiado el mundo, no es una profunda intriga. El rico aplasta al pobre como si fuera una hormiga. Tu madre se convierte en la única amiga. Abunda los rateros, asesinatos por dinero, te buscan para robarte como palito de romero. Que la paz reine de nuevo, eso aspiro y espero. Llega la policía, no te a su lado traje. Lo único que practican es el robo y el chantaje. Echar para adelante es lo que dice este mensaje. Practiquen el bien, sin mirar a quién. Mosca con una bala detonándote en la sien. Y aquí marco la tilde, secando yo la cara por la gente que es humilde a su trabajo como esclavo. En guerra avisada no se mueren los soldados. Hoy día es el futuro, enterremos el pasado. Apartemos la piedra de este oscuro camino. Cada quien en esta vida escribe su mismo destino. Yo, representando la realidad, Maracay on the ground, yeah. Hay un dios, hay un diablo, hay un dios y hay un diablo, hay un bien, hay un mal, hay un bien y un mal, hay medicina y cianuro, hay medicina y cianuro, lado claro, lado oscuro, lado claro, lado oscuro. Hey, yo, hay un dios y hay un diablo, un bien y también un mal, hay un norte, hay un sur, la claridad y un infierno terrestre. Esta sombra, el código de barrio lo demuestra, realidad de las calles de violencia que apesta. La maldad, la blanca ciencia, la prostitución, you know.